mansión, no me das un duro, encuentro de todo. Miro en las tiendas de cómics y libros, en la biblioteca, todo es mejor. Emocional. Sí.

Oh, yeah.